Pasa adentro, te voy a dar la leche, papá. Te voy a llenar el culo de leche. Sí. Ahí va, tómalo. Tómalo. Tómalo la leche, papá. Tres vinos. Quiero chupar una botella de vino. Ahí va, ahora vamos a llamar. Para ahora, ahora ahí va, ahora va. Ahí va. Sí. ¿Cómo te gustó, Andrés? Sí, sí, sí. Andrés, se te acaba. No. Sí, se te acaba, Andrés, se acaba. Acaba. Yo no acabo. Acaba, Andrés, ahora acá. Su turno, Andrés. Su turno. Listo, fue este Andrés, ¿eh? Este me parece que viene antes del mes. Sí. Tengo la impresión. 864-0489 es el teléfono. ¿Y sabe qué me gustaría? Una señorita al aire. Podría llamar algo, porque también tenemos habitaciones para chicas. Para chicas y chicas. Chicas para y chicas, chicos y chicos. Para chicas, chicos, tenés. Chicos y chicas. Todo. Todo para... es posible. Nenitos no, porque la policía no dio para tanto. No nos dio tanto la plata. Sí, pero podemos extender un poquito la prohibición, ¿no? Para 18 la podemos bajar. Ey, obvio, sí. No, no, no, nosotros... no, no tanto el que va, el que pretende un chico. La paedofilia acá no ha entrado. No. No sé qué quiere decir eso, pero... No ha entrado. No. Bien. Vamos a la 2, a la habitación 2. Otra vez a la habitación 2. ¿Sabes? Me gustó esa habitación. A mí también. Me interesó muy escuchar a la gente sobre hablar sobre los tamaños, ¿no? La habitación didáctica de... Claro, es la habitación donde la gente antes... En realidad no es una habitación, lo tengo que confesar, es una sala de espera. Ah, con razón. Es una sala de espera. Vio que uno tanto sillón va, ahí. Va a un hotel cualquiera, ¿no? Y tiene que esperar parado. Acá no. Acá no solo espera cómodamente sentado y ubicado, sino que aparte... Aprende. Algo aprende. No se está educa. Mal. Porque la educación informal es tan importante como el colegio. ¿O no? Sí, señor. ¿Eh? Vamos a la 2. Habitación número 2. Escuche esto. A ver. Yo aprieto este botón y sale la voz que dice lo que tiene que decir. Dale. En la 2 hay una joven investigadora. Estuvimos con Juan Carlos Rey, que trabaja en el sex shop de Personal, quien nos ha donado los dos consoladores que hoy estamos concursando. Lamento decirles que la edición de la nota es pésima, pero bueno, escuchen lo que nos contó Juan Carlos. La mayoría actualmente son de industria nacional. Ajá. La mayoría. El artículo importado, que no es mucho, normalmente es muy caro. Y hay artículos, por ejemplo, esto que vos ves acá, que es una vagina y un ano. ¿Esto? Eso. Sí. Eso es importado, porque eso no se hace acá. Ajá. Y oíme, bueno, acá estamos viendo, entonces, una es simplemente una vagina, un ano y nada más. Con dos vibradores. ¿Con dos vibradores y esto qué es, clima? Son los limpiantes, o sea, se usa para limpiar. Ajá, y hay gente que compra simplemente la vagina sola. La vagina y el ano, sí. Sí, sí. O sea, no viene con una muñeca ni se engancha ni... No, eso en el caso que vos quieras echar de tu casa a tu mujer, te compras esto, lo pones en la cama y ya no necesitas más a tu mujer. Claro, esto te sale 500 pesos, pero es una sola vez en la vida que lo gastas, ¿me entendés? No te pide nada más. Claro. ¿Me entendés? No te critica nada más. ¿Y sale mucho esto? No. Primero, el precio ya lo hace que... Claro. Lo limita totalmente la venta. ¿Mm? ¿Y hay diferentes tamaños de vagina? ¿La vagina esta se... No. Eso es un único tamaño. Las prótesis, los vibradores y los macizos, eso sí hay de diferentes tamaños. ¿Y porque tiene una pija muy chica o muy grande en el vientre? Pero es todo elástico. Ah, es todo elástico porque es todo silicona. Ah, perfecto. Eso... ¿Sabés que tiene hasta pelitos? Sí, todo. Eso es lo que veo. Genial. Es perfecta. ¿Y esto qué es? Ahí es donde, digamos, va el pene. Cuando introducís, entras ahí, para no manchar la sábana. Ah, mira qué perfección. Sí, sí, sí, están muy cuidadosos con eso. Ah, perfecto. Bueno, sí, vamos a empezar entonces. Habíamos dicho que esto era un masajeador de próstata. Sí. Bien, después nos encontramos con unos penes que vienen con una argolla al lado. ¿Qué son estas cosas? Se llama hot finger. Ajá. Esto se usa, el pene es donde va la argolla. Sí, el pene verdadero. El verdadero, el de carne. Sí. Y este va en el ano. Entonces, vos haces doble penetración. Ajá. Perfecto. Que tenés dos tamaños. Este que es un poco mediano. Sí. Y después tenés este que es chiquito. Ah, perfecto. Esto equivale a la gente que usa el dedo en el ano. Ah, perfecto. ¿Y esto, por ejemplo, cuánto cuesta en este tipo de aparatos? 25 pesos. Ah, perfecto. ¿Son de goma? Son látex. Látex. Perfecto. Bien, continuamos. Después tenemos esto que es una, ¿cómo se llama? Prótesis. Las huecas son prótesis. Son prótesis porque va dentro del pene normalmente. Ajá. ¿Mm? Bárbaro. ¿Y esto se lleva mucho, las prótesis? Sí, se vende mucho. Se vende mucho sobre todo para la gente que tiene problema de erección. Ajá. O sea, eso es por eso prótesis, porque reemplaza a la dureza del pene. Ajá. ¿Y lo compran mujeres para sus maridos? No. Eso lo compra directamente el usuario. Ah, perfecto. Bien. Después tenemos esto que eran las... lo mismo. Lo mismo, tiene con un arnés de elástico, porque las prótesis se usan o con arnés de elástico o con arnés de cuero. El arnés es el que sujeta. Claro. ¿Mm? Pero acá se tiene unos botones. Ah, esto se le agrega el arnés. Sí, exactamente. Ah, perfecto. ¿Y esto cómo pesa? Esto es un pene. Ese es un macizo con testículos completo. Ah, y que simplemente se agarra desde afuera, no se puede. Sí, de nada. Perfecto. Esto es un macizo con testículos, bien. Y estos que son más rosados, son gelatinosos. Ah, pero es que cambian totalmente la textura, ¿ves? Toca. Son vibradores gelatinosos se llaman. Bueno, tenemos negros para los que se hacen fantasías con... Negro, el color normal del gelatinoso es el color rosado, que es ese que vos viste. Este. Inclusive los americanos vienen en color rosado. Después acá tenés variantes como ser verde, amarillo, bueno. Ah, eso es para así. Naranja. Que tenga fantasías de extraterrestres, digamos. No, para una noche de color. Perfecto. Sí. Bueno, después tenemos diferentes tipos de... ¿Cómo? Sí, me olvidé el nombre. ¿Cómo lo llamás vos? No, macizos. Macizos. No, pero estos no son macizos. Estos son diferentes tipos de estimuladores anales. Que vienen los torsados, vienen estos con puntitos. Ajá. Ese tipo. Este es otro macizo. Después viene este, ¿ves? Con forma de dedo. Mira vos. Con forma de dedo. ¿Uno mete el dedo ahí? No, sí. No. Esto se pone acá y vibra, y el dedo vibra. Mira vos. Esto se pone acá y vibra. Uh-huh. Es increíble. Bueno, ¿y esto qué es? Que algo me explicaron, pero no entiendo. Son estimuladores. ¿Ves? Estimuladores vaginales. Se pone en el medio, ¿viste? En el agujero se pasa el pene, el verdadero. Uh-huh. Y todas estas lengüetas que tiene, al frotar sobre la vagina, estimula. Ajá. Pero no se sale esto, queda pegado. No, queda pegado. Bueno, esos como son como unos... ¿Cómo se podrían llamar? Como unas herraduritas cerradas que tienen puntitos. Hay de diferentes formas. Hay herraduras, tenés aquellos de allá que tienen una lengüeta superior. Ajá. ¿Mm? Bueno, ¿y esto que viene con unas...? No, esos son chascos, digamos. Son americanos, ¿ves? Que son profilácticos, que me dicen en inglés, en caso de emergencia rompa el vidrio. Vienen unos tubitos de vidrio. Perfecto, bien. Después tenemos... ¿Esto qué es, estas bolitas? Esferas anales. ¿Qué haces con esas esferas? Las esferas se ponen una por una en el ano y se retiran una por una. ¿Ves que tiene una, digamos, un cordón que con el cordón se van sacando? Ay, mira vos. Las esferas vaginales son sin cordón. Ah, que quedan ahí adentro, ¿cómo las sacan? No, se sacan. Pues claro, en la vagina se pueden sacar. En el ano hay gente que puede llegar a perder un collar completo. No me digas. Sí. Bueno, bien, después tenemos esto que no es ese adorno, esto. Esos son macizos de porcelana. Uh-huh. Que vos sabés que en Holanda se usa mucho, acá no funciona, pero porque son más higiénicos que los de látex, ¿se entiende? Uh-huh. ¿Mm? Inclusive vos fíjate que tiene un tapón porque se le puede poner temperatura. Ah, se le puede poner agua caliente. ¿Y se calienta la porcelana? Y da más temperatura. Sí. Ajá, mira vos. No sé, pensé que era un adorno que tenías acá, tipo... Estos son entonces macizos de porcelana. Bueno, estos son todos... Bueno, y este que tiene pelos y que es gigante, ¿se puede agarrar? Sí. Esto es gigante y pesa una tonelada, además. Sí, pesa mucho. Esto es casi perfecto, ¿no? Sí. Tiene la misma forma exactamente, hasta las venas, todo. Los testículos, hasta pelo. Sí. Es simplemente un... 23 centímetros. Bienísimo. Por 5 centímetros de diámetro. Escuchen todos, 23 centímetros de largo por 5 de diámetro. Sí. Bien, ¿esto no se rellena con nada? ¿Se pone acá? No. Esto es un sopapa que lo podés adherir a cualquier lado según donde te quieras sentar. Mira vos. Hay gente que lo pone en la silla, hay gente que lo pone en la pared. Contra la heladera. Mira vos, es para adherirlo y uno se coloca. Claro, se le va ubicando donde lo necesita. Ah, perfecto, esto me encanta. Pasa que es demasiado grande, me parece. Sí. Estos que están ahí, esos que se doblan. Son diferentes formas iguales, son formas más bananas, son más rectos. Ajá. ¿Esto qué es? ¿En serio? ¿Un forro por el nariz? No, eso es un chiste también. Eso pertenece a los chascos como estos que son súper chiquitos. Perfecto, los chascos. Bien, ¿esto qué es? Ese es un dilatador anal. Ajá. Esto funciona así. Esto se introduce en el ano. Sí. Con esta bomba se va inflando. Sí, es como una... ¿Cómo se llama? Para tomar la presión. Como una pera, sí. Ajá, sí. ¿Eh? Se va inflando. Sí. Y vos le das la dilatación al ano que quieras. Perfecto. Después. Beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb. boogie line. Sweet sensation to do the boogie line. Sweet sensation to do the boogie line. King Kong. A beat of a song, buzzing in my head. My head like a bomb dong. Listen to the beat. A beat of a song, a buzzing in my head. My head like a bomb dong. We're standing alive with a kick on fire. Do the kick on drive on the cabinet. Boogie, what's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the coconut tree. A beat, beat, beat of a song, buzzing in my head. My head like a bomb dong. Listen to the beat, beat, beat of a song. You're buzzing in my head, head, head like a bomb dong. Do the boogie like one big flop. Talk about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket. Burning up with a good ass feel. To the beat, a beat of the song, buzzing in my head. Head like a bomb doll. Listen to the beat, a beat of the song, a buzzing in my head. My head like a bomb doll. A beat of the song, a buzzing in my head. My head like a bomb doll. Listen to the beat, a beat of the song, a buzzing in my head. Head like a bomb doll. Now we're standing alive with a kick on fire. Kick on drive on the Japanese. Dilo tu va. Y seguimos en nuestro Tribu Hotel, festejando los 5 años de nuestra emisora en el 864-0489. Un programa de 30 horas que a estas horas de la noche toma otras características. Sí. Las características hasta ahora... que tiene que tener. Adecuadas, por qué sí. No decirlo. ¿Eh? En nuestro hotel me parece que hay un nuevo cliente. Alguien está sonando, haciendo sonar la chicharra de la puerta. A ver, hola. Hola. Hola. Una señorita tenemos. Está bien, me gusta. Hola, me gusta. Hola, ¿cómo te va? ¿Quién sos? ¿Sí? Hola, ¿quién sos? Decime tu nombre. Fabiana. Fabiana, ¿ya tenés claro qué habitación vas a elegir? 6 puede ser. Habitación 6. La 6. Está bien. Está desocupada la 6. Vení por acá, Fabiana. ¿Me seguís? ¿Eh? Vení, vení con nosotros, vení, que te llevamos. Ahora. Hola. El picaporte. Sí, hola, sí. Yo te escucho bárbaro, Fabiana. Vos seguinos a nosotros. Bueno. Caminá tras nuestro. ¿Sí? Acá estás adelante de la puerta, el 6. Cuando quieras, abrí. Y lo que haya ahí adentro sirve para vos nada más. ¿Cómo? Lo que haya ahí adentro es todo tuyo. ¿Todo mío? Todo, todo tuyo. Todo. ¿Seguro? Seguro. Entra tranquila. Bueno. Hola, Fabiana. Hola. Fabiana. Vení, acércate. ¿A dónde estás? Acá en la cama, vení, sentate aquí. ¿Por dónde? Por aquí, así adelante, mirá. Toca ahí, ahí está la cama. Sentate. Sentate así. Sí. Vení, vení que hace frío. ¿Qué te gusta, Fabiana? No sé. ¿Qué me vas a ofrecer? A ver, a mí me gusta así tocarte el muslo. Tocarte la pierna, así, el muslo. Abre, abre las piernas. Qué rico, Fabiana. ¿Sabes que tengo ganas de enterrarte la lengua ahí, entre las piernas? ¿Me dejas? Despacio. Ahí voy, mirá. Uy, qué rica. Qué rica concha que tenés. Sí, mamá. Sí. ¿Te gusta? Sí. Uy, ahí te voy a apretar esas tetas que tenés. ¿Sabes que te voy a hacer acabar así con la lengua? Dale. Te digo que te vas a ir con la lengua, con mi lengua. Uy, sí, ahí te voy a chupar una teta. Sí, mamita, vení, tírate acá. Ponete así, contra la cama, ahí. ¿Qué vas a hacer? Me parece... te voy a coger, Dale. Sí, me parece que te voy a meter toda la pija. Mira qué dura que la tengo, tocala acá. toca, ¿sentís? Sí. Mira qué dura. Está llena de sangre, está bien grandota. Toda para vos, Fabianita. Bueno. Toda para vos. Pero antes vení. Arrodíllate acá. Para. Acá, así. Para. Ahí te agarro, mira, mira cómo te agarro de los pelos, así. Para. ¿Me la vas a chupar? Si querés. Sí, sí. Vení, chúpamela. Hasta el fondo. ¿Cómo te gusta? Bien, primero con la lengüita, la puntita, así. ¿Sí? Dale la puntita con la lengua. Uh-huh. Y ahora hasta el fondo. Trágatela toda. Toda, mamá, trágatela así, así. Uy, qué bien. Qué bien, mamá. Qué bien que la chupás. Mámamela así. Qué bien que mamás. Bueno. Ahí va, guachita. Ahora te voy a coger. Ya está, ¿te gustó, eh? ¿Te gusta chupar, eh? Ahora te voy a coger, vení así, en la cama. Tírate, abrí las piernas. Uy, cómo me gusta, a ver. Ahí entra. Ahí sale. Sí, me gusta estar adentro tuyo. Así, todo. Me quiero meter todo adentro, sí, todo. Decime algo, decime cosas. Ahí voy, guachita. Y después voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir toda la noche. Así cogiéndote, rompiéndote la conchita esa. Mamita, qué rico, ¿eh? Que te aprieto bien, te lleno toda. Guachita mía. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo te rompo la concha? ¿Alguna vez te habían hecho esto así? No. Ah, sí, guachita, sí. Qué bien, qué bien. Qué putita que sos, vos sos mi puta. Sos bien putita para mí, ¿eh? Qué putita que sos, mamá. Uy, cómo te rompo el culo. Qué bien. Ahí está, toda, toda mía sos. Sos toda mía, guacha. Su turno, señorita. Su turno. Vamos, se acabó. Ya no venga tu sangre. jungle, are living some little men and women. They are our past, and maybe, maybe they are our future. Ya está empezando a rendir fruto nuestro hotel, ¿eh? Sí. Ya estamos empezando a ver clientes, se está empezando a poblar, se está haciendo conocido. La Tribu Hotel, un lugar donde con tu cabeza y con tu voz te podés animar a cualquier cosa. Y con tu cuerpo también. Queda en el que está del otro lado de la línea. ¿Mm? ¿Recordamos el concurso? ¿Cómo se llamaba el hombre que tenía la poronga más grande del mundo? ¿Y cuánto medía? ¿32 centímetros, 38 o 44? Cualquiera de las dos opciones pueden ser. Uh-huh. Uno puede decir, claro, el nombre del tipo este, ¿no? El tipo que ha fallecido ya. El hombre... No era Makanaki, como dijo... No, el trípode. Estamos refiriendo al trípode del mundo, ¿no? Sí. Y o la otra es, no me acuerdo el nombre, pero medía 38, 32 o 44. Que no es poco, ya pegar eso ya es bastante. Y el premio, los premios, porque hay dos premios. Exactamente. Y gracias a lo que hemos aprendido en nuestra sala de espera, sí, sabemos que nosotros decíamos dos consoladores. No, mentira. Uno sí es un consolador a pilas, acá lo tenemos, pero el otro es una prótesis con arnés. De plástico. De elástico. De elástico. Hemos aprendido la lección. Estamos aprendiendo, porque... ¿Quién no aprende en el mundo? Y estas cosas, bueno, son gentileza de Sex Shop de Personal, que queda en Alén 428, primer piso, oficina 1 y 2. Cualquier cosa, bueno, ya salió una nota de ellos. Salió una... Escuchamos un reportaje. Un reportaje. Nos explicaba... No solo de consoladores vive el hombre, parece. Es increíble la cantidad de adminículos... Que hay. Que existen, ¿no? Uno se siente tan inútil a veces. Se siente tan poca cosa alguno. Sí, es así. Pero, Pericles... Sigamos recorriendo nuestro... Sigamos haciéndole, mostrándole a la gente lo que es esto. Quiero volver. Usted anda de querer volver, ¿eh? Sí, yo quiero volver porque me quedé muy colgado. ¿No quiere incursionar por alguna nueva? No, quiero volver. Quiero volver a la habitación número 3. ¿A la habitación número 3 quiero volver? Sí. Que estos pasillos cada vez me parecen más largos. Sí, no sé si cada vez estamos más cansados. Será por eso, ¿no? Mm. Pero apretemos el botón que está al lado de la perillita de las luces. Qué linda esta habitación, cómo me gusta. ¿Le gusta? Sí. Y escuchemos lo que hay. A ver. Despertaste bañada en sudor, Margarita querida. Pequeña niña entregada a la fiebre y a las convulsiones de la tos. Tus ojos brillaban diminutos. Me mirabas con una debilidad suplicante, esperando mi abrazo, mis palabras, mi abrigo. Te levantaste despacio, tomándome la mano áspera y me arrastraste hasta el baño. Te ayudé a desnudarte, deseosa de admirar nuevamente tu cuerpo. Y mientras te quitaba la camisa manchada, tu belleza enfermiza se dibujaba atractiva. Te detuve frente a mí, tiritabas de frío y el sudor helado seguía el camino de tus surcos. Pero no me importaba. Nada detendría mis ansias de poseerte nuevamente. Sentada en el borde de la bañadera, levanté uno de tus pies. De tus pequeños y armónicos pies, Margarita. Intentando darles un poco del calor que las baldosas heladas te quitaban. Los froté uno a uno, deteniéndome en cada dedo, en cada uñita redondeada. Besaba tus empeines oscuros. Separaba cada dedito para besar el pequeño espacio que había entre uno y otro. Hasta que mi saliva chorreaba por tus plantas, mezclada con la sal de tu fiebre. Te apoyabas contra la puerta del baño y tus piernas extendidas, primero la derecha, luego la izquierda, me dejaban ver el suave vello de tus muslos.